Mamá, hago una fiesta en mi casa. Bueno. Ah, no, me equivoqué. ¿Por qué? Porque es, mamá, me invitaron a una fiesta en una casa. Ah, bueno. Ah, esto es muy distinto. Sí, sí, que organizar es más lindo de invitar. Es muy distinto. ¿Quieres ir a una fiesta en una casa y no tienes la menor idea de cómo actuar? Pero, ¿eh? Nada, pero fluya con la fiesta. No sé. Porque hay que dar instrucciones para saber cómo proceder. Sí, bueno, hay determinadas convenciones, sí, no escritas, pero... Y uno que es tímido, claro, por ahí se siente muy presionado. Así que aquí están los consejos. Sí. Primero, ve a la fiesta con un amigo. ¿Cómo va a ir con un amigo si no lo invitaron? Ya lleva un colado. Claro, ahí ya empezamos mal. Se debe referir a un amigo que ya esté invitado a esa fiesta. Sí, claro, entonces combinar y no ir solo. Claro, entonces te vas a sentir cómodo. De esta manera, ambos pueden cuidarse entre sí. ¿Pero qué le van a hacer en la fiesta? No, todo muy peligroso, parece. No, bueno, pero entran juntos, no tienen que estar rompiendo el hielo, ya entran conversando, claro, a un rincón. Es mejor llegar con un amigo que reunirte con él adentro. Claro. Ya se juntan afuera, ponerle en la estación Temperley. Sí. Y entonces de ahí van juntos a la fiesta. Claro, claro. No que se encuentran adentro. No, porque por ahí el amigo ya está hablando con 20 personas. Claro, no te da más bolilla. Claro, así son los amigos. O por ahí vos lo empezás a buscar y el tipo no fue. O llega una hora tarde. Sí, justo cuando ya te querés ir. Sí. Vos ya estás redondeando para irte. Dice, si planean reunirse en la fiesta, no. No confíes en llevar a un amigo que sea más extrovertido que tú. Y entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué? No sé por qué. Y porque a lo mejor te... Para mí mejor. Que bueno, el tema, ¿sabés qué es? Sí. Que, bueno... ¿Qué pasa? ¿Cuál? ¿Qué pasa, Raúl? Y te ningunean, porque todos hablan con el amigo que con es extrovertido y conmigo nada. Hola, yo soy el extrovertido, soy el amigo de Raúl. Sí. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Hola, hola, gente linda. Hola, gente linda. Uy, qué mala onda. ¿Qué podemos tomar? ¿Cómo te llamás vos? Me llamo Claudio, ¿qué tal? Claudio, yo conocí a un Claudio. ¿Te acordás, Raúl? Raúl es mi amigo. ¿Qué tal? Sí, te presento. No me acuerdo nada. Bueno. Hola, gente. Sí, sí, dame un traguito a mí también. ¿Cómo les va? Pero qué ¿cómo les va? Qué hermosa fiesta. Sí, qué lindo que está todo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, Raúl, saluda a la gente, Raúl, saluda. Hola, ¿qué tal? Vos sabés, hola, ¿cómo estás, Jimena? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ah, hace tanto que no te veo. Sí, sí, es cierto. Pero podés hablar un poquito más bajo, pero qué porque linda, que nos estás escuchando todo. Eso. Sí, te presento a Raúl. Sí. Ese es mi amigo, Raúl. Sí, hola. Bueno, él es así, viste. Raúl, no tenés... soy Raúl. Me llamo Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, gente? Dale, Raúl, ¿serviste algo? ¿Qué tomás? ¿Qué tomás? ¿Una cervecita? No, bueno, no, dale agua mineral. Bueno, dale una cervecita. Dale una cervecita nomás a Raúl no gusta, para que vaya entrando en clima. No me gusta la cerveza. Hola, gente, ¿cómo agua le mineral, va? Agua tal, mineral. ¿Qué tal? Sí, qué bien, qué bien. Llegó la hermana de la fiesta. Hola, hola, hola. ¿Cómo anda, gente? El baño, ¿dónde es el baño? Sí, me presento a Raúl. Vamos, Raúl, vení a bailar. Hazme un favor. Sí. Preguntá dónde está el baño, que no me atrevo. A ver, gente. ¿Qué el baño, el baño, ¿dónde está? Sí, pero ¿quién? Preguntar despacio. ¿Querés ir vos al baño? No. Raúl, me quiero. No, no, no, quiero. Dale, Raúl, no, prefiero morir. Es que es tímido. ¿Tu amigo es el que quiere ir al baño? Muy tímido. No. ¿Qué? ¡Vaya al baño! ¡Que vaya al baño! ¡Que vaya al baño! ¡Que vaya al baño! ¡Qué linda fiesta! Bueno, segundo consejo. Es difícil. No seas tímido. Y golpea la puerta. Claro. Claro, porque hay gente tímida que no se atreve a golpear la puerta. Y que se queda afuera. Y no llega adentro, están de fiesta. ¡Que vaya al baño! ¡Que vaya al baño! Y no, y dice, ay, qué lindo que la están pasando, pero lástima que no me atrevo a golpear la puerta. Pero ¿cómo se va a quedar afuera? Y no sé. Y dice, una vez que estés adentro, sí, de un modo misterioso. No, se me ocurre que lo que le da vergüenza por ahí que no conoce a la gente de la fiesta. Claro, dice, sí, claro. Toca la puerta y sale y dice... Dice, asegúrate de saludar al anfitrión. Sí. ¿Cuál es el anfitrión? Y ya sabes, sí, va el cumpleaños. Ah, claro. Es el cumpleaños del anfitrión. Dice, y bien entras, apenas llegues, debes echar un vistazo a las habitaciones. ¿Para qué? Y ver si reconoces a alguien. ¿Cómo, ¿cómo las habitaciones? Ah, deben ser los salones. Sí, claro. Deben ser las habitaciones. Entra a las piezas a ver si reconozco a alguien. Es una casa de tolerancia. La cama. Está la tía del anfitrión. Soy el tío del anfitrión, estoy acá. ¿Qué hace usted con mi novia? Me laburo temprano mañana. Bueno, dice, hola, preséntate diciendo, Sí. Preséntate diciendo, hola, mi nombre es Julio. ¿Cómo estás? Parece que hay que decir eso. ¿Cómo? Pero no, siempre... Si usted se llama Julio... Se llama Julio. No, por más que no se llame, yo interpreto que siempre es Julio. ¿Cómo? Es una clave. ¿Y qué? Todos los que entran a la fiesta dicen, hola, soy Julio. Sí, hola, mi nombre es Julio, ¿cómo estás? Solo sé tú mismo. Claro. Sí. Claro. No sea otro. No. No sea Julio. Si no tienes una relación cercana con alguien, pero han conversado antes, trata de entablar una conversación con esa persona. No interrumpas a nadie que ya esté en una conversación. Claro, anterior. Claro, aparte claro. Te llega... A ver, momento. No, pero te estaba contando. Viene el tipo y me dice... No, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es ese señor? Pero, bueno, sí. ¿A qué no sabe lo que acaba de sucederme? Bueno, pero esperá que... no sabes el tipo... Si ninguno de tus amigos ha llegado. Ni ha llegado ni llegará, no conozco a nadie. Bueno. A veces uno se equivoca de fiesta. Pero ¿por cómo se va a equivocar de fiesta, señor? Le dan la dirección, le dicen el lugar. Sí, pero por ahí... Escucha música, usted baja del auto... Claro, y se debe salir. Asume que es en un lugar, claro. Escucha música, por ahí en la misma cuadra, sí, y sí, se mete, le pregunta al que sale, vio, el que sale siempre es un gil, que no, sí, no sabe ni quién es quién, como la fiesta de Manuel Moreira. Sí, ¿no? Sí, sale gente. Que es él. No, sí. No, señor. Ahí salió. Y le pregunta, ¿es aquí? Sí. Y el tipo le dice, sí, yo me sí, sí, sí, sí, sí, no pasan dos horas y te das cuenta que te equivocaste de fiesta. Sí. ¿Y qué haces? Y también ya se queda. Que quedar. También ya pasa muchas veces en los velorios eso. Sí. Cuando en la sala velatoria son más de un salón. Vos vas y te equivocas y estás ahí hablando el tipo, qué sé más yo. Más o menos. Tan joven, dice, parece mentira. Sí. No, tenía 92 años. ¿Y usted dónde lo conoció? Claro. No, bueno, claro. Fuimos compañeros en el liceo. Claro, no, pero estuvo preso muchos años. Bien, si ninguno de tus amigos ha llegado, hay que tomársela. Sí. Preséntate a alguien que reconozcas. Claro. Que lo hayas visto. Sí, sí. Ah, ¿usted no lo vi? Sí, sí. ¿Qué tal? Sí, no sí. Lo vi. Lo vi, yo te lo vi. Sí, sí, de la fiesta anterior. Ah, sí. Hace un año atrás. Sí. Sí, sí, vos eras el que estaba sentado. Sí, yo, sí. Sí, sí. Estaba sentado. Yo era el que estaba parado. Ah, sí. Que era el cumpleaños de esta misma persona que cumple hoy. Sí, sí, sí. De Roberto. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo la pasaste todo este año? No siempre igual. Por ejemplo, algunos meses la pasaba bien y otros meses no. Ah, bueno. Yo como en la vida. Sí, sí. Bueno. Así que nos vemos una vez por año. Ahora, hasta el año que viene. Hasta el año que viene nos vemos. parece mentira, sí, ¿no? Que cómo es la vida, uno se encuentra a veces... permiso, voy al baño. Dice, sigue a tu grupo de amigos. Algo divertido que puedes hacer en una fiesta es aventurarte a hacer cosas solo. ¿Cómo solo, ¿cómo señor? ¿De qué está hablando? ¿Qué voy a hacer solo? No, puede circular por la fiesta, no quedarse en un lugar, claro, circula. Sí, sí. Mirando, acercándose, dice, intercambia números de teléfono con alguien. Le voy a dar un número de teléfono. No, tiene otro. No, pero... ¿Quién es este señor, Roberto? ¿Qué tal? ¿Quién es? ¿Vos lo conocés? No, usted no era el divertido. Sí, yo soy el alma de la fiesta. Sí, pero ahora bajó un poquito la energía, ¿no? Sí, sí. Ya me cansé. A la pista de baile. Sí. La pista de baile es para bailar, ¿no? Sí. Nadie debe sentirse avergonzado de bailar. No. No. Incluso cada uno tiene un estilo. Miren cómo bailo yo. No, pero no se puede así desenfadado. A ver, no, bailo. No. Y mueve la pelvis, la pelvis, la pelvis, arriba. Ay. ¿Le va a cortar la camisa? ¿O le está... Una buena forma de conocer personas es en una pista de baile. Sí. Sí. Ah. Vamos, vamos. Y mueve, y mueve, y mueve. Ay, ay, ay. En la botellita por acá. Es muy chica esa camisa. Bueno, tiene, sí, o súbase los pantalones. No sé, siempre puedes elogiar Siempre puedes elogiar los movimientos del baile de alguien. Sí. Y mueve, cintura, cintura, levanta la mano, levanta la otra. ¡Qué bien que baila usted, señor! ¡Muy bien! Dice, bueno, involúcrate en una palabra. Sí. Busca una bebida. Ah, sí. Siempre tiene que tener una bebida en la mano. Y hace así, claro. Le pone hielo. Y se pone el vaso con hielo frío en la frente. No, señor. Se la pasa por la frente para enfriarse. Pues sí, sí. Si tiene fiebre o algo, pero además queda canchero. Claro. No, lo que queda canchero es que como en la fiesta hacemos tragos divertidos. Sí, sí. Claro. Estamos haciendo daiquiris ahora hoy. Pero con un limón encajado en el borde. Sí, sí. ¿En el borde de qué? En el borde del vaso, el vaso. Más alto. Y sal le ponemos. Sal y un paraguas, una sombrilla, ¿vio? Un paraguas. ¿Abierto o cerrado? Abierto, es una miniatura divertida. Un paragüita. Ah, esa la conozco. Un paragüita divertido. Entonces usted va por toda la fiesta. Primero se toma la sal del borde del... Después se toma el trago. Sí. Ah, dice, es muy fácil que las personas se excedan con las bebidas. En la bebida. Dice, es triste decirlo, sí. Pero es realista. ¿Alguna esto vez? Lo que te estoy diciendo es realista. Sí, ah, sí. Bueno, lo que pasa es que... Lo hemos visto, ¿no? Debido a la ansiedad social. Sí, sí. Te agarra una ansiedad social. Sí, claro, sí. Claro. Yo me pongo nervioso y empiezo... No es borracho. No. Es un ansioso social. Claro, claro. Me pongo nervioso y con la bebida me tranquilizo. Bueno, sí, pero no te tranquiliza la bebida, bueno. Roberto. Vos sabés. Bebe. Sí. Abundante agua entre las bebidas alcohólicas que consumas. Claro, porque eso diluye. ¿Qué hace? Y diluye. Se toma un whisky y después toma un vaso de agua y queda... Después empieza un juego con alguien. Sí. ¿Cómo un juego? ¿Un juego? ¿Una fiesta? ¿Un juego? ¿Otra vez? No, bueno, a veces hay juegos organizados en la fiesta. Acá dice, lleva una baraja de cartas. ¿Cómo va a llevar cartas? Sí, por sí, si sí. Alguien quiere jugar un juego de cartas. Pero, acá no, se van a poner a jugar. ¿Quién quiere jugar un desconfío? ¿Pero cómo? ¿Qué es estamos eso? Todos bailando en la fiesta. ¿Qué aburrido? No, el juego de cartas popular en fiesta es el póker o el círculo de la muerte. Pero eso, ¿a qué fiesta va usted? Yo nunca vi a alguien que llegue... Es que el circo de la muerte es esa que si sacás el as de oro, perdés. No sé cuál es. ¿Esa cuál es? Sí, bueno, nunca lo escuché. Bueno, estamos hay otro juego. Bailando. Las escondidas. ¿Cómo sí. Juegan escondidas? Adentro de la fiesta. Adentro de la fiesta. O a la esquinita. Sí. ¿Qué es la esquinita? Ponerse en la esquina del salón. Sí, las cuatro esquinas, nunca jugaste a la esquinita. No, ¿cómo es la esquinita? ¿Qué? No sabes jugar a la esquinita. ¿Y cómo es el juego? ¿Va a la esquina? Se ponen, digamos, hay cinco jugadores y cuatro esquinas. Claro. Sí. Y entonces el que se queda sin esquina... Queda en el medio. Es como la silla vacía, Y los demás van cambiándose de lugar, y él tiene tratando que ser... de que el tipo que está en el medio no te pueda robar el sitio. Claro. Y así pasan horas y horas. Sí. Bueno, es magnífico, ¿eh? ¿Cómo la pasamos? Bueno. Yo al principio no me estaba divirtiendo. ¿Y ahora? Pero después me aburrí. Bueno, sí. Es raro en una fiesta de adultos ese juego, no sé. Señor. Bueno, después, si eres un adolescente, ¿qué tal? Sí. Pide permiso para ir a la fiesta. Si aún vives con tus padres, por ejemplo, o con tu tutor. Claro, puede ir a la fiesta esta noche, pa, ma. No. Tenés todas las materias bajas, acá se terminaron las fiestas. Hasta que no venga algo arriba de 7. Pero más, un 7. Y más con esos borrachos. No, bueno, no. Sí. Se la pasan tomando. Beatriz, calmate un poquito. Sí, pero te calmo, pero después vuelvo de borracho. Ya para borracho está vos. Bueno, no, bueno. Lo mamá, que estoy diciendo, es el UPD. ¿Eh? ¿Qué es el UPD? ¿Qué es el UPD? Último primer día. ¿Pero qué es una fiesta del UPD? Es el UPD. Si bueno. No voy, es un papelón, me van a... Acá, ¿qué es el ukelele ni qué ukelele? No. Acá, hacele caso a tu padre. Beatriz, te calma, por favor. Es el UPD, último primer día. Bueno, ¿sabes qué? ¡Ay, qué vivos que son! Vos traes un 7 y hablamos. Sí. Y después hablamos. Porque todas bajas trajo. Está bien, ¿puedo decir algo? ¿Cuál es la nota más alta que tenés? ¿Cuál es la más alta? Un 4. Bueno, 4. ¿A vos te parece? Te vas a llevar todas. El de al lado, sí. Que es un estúpido, sí. Tiene todas 8, 9, 10. ¿Por qué? ¿Qué te está pasando? Claro. Me va a decir que es más inteligente que vos. Bueno, esta noche a la fiesta van los profesores y yo los puedo sobornar. ¿Cómo van a ir los profesores a la fiesta del UPD? ¿Cómo van a ir los profesores? No va ningún profesor, por favor. Van los profesores, bueno, son jóvenes. Que me llame un profesor, que me llame profesor. A no, ver si van ningún ahí. Problema, lo mando por WhatsApp. No, por WhatsApp no. No, que me llame por que teléfono. Me llame amigo a tu padre. Beatriz, decirle que vos tenés favor. Padre Beatriz. Para que te malcrie. Bueno, sí. Ah. Te calmás, Beatriz, por favor. Sí, pero... Acá está llamando el profesor. ¿Me haces callar? Bueno, me, no tengo ¿me desautorizás delante de este imbécil? No, no te... bueno, bueno. Acá está el profesor es llamando... Es nuestro hijo este imbécil. Acá está llamando el profesor por teléfono. Bueno, ¿qué, ¿de qué materia es? Atendelo vos, atendelo vos. Es el profesor de formación civilizada. ¿Civil? ¿Hay una materia así? Bueno, sí, buenas noches. Formación civil. Sí. Pasale con él. Bueno, ahí está. Hola, hola. Hola. Profesor, ¿usted? ¿Profesor, me escucha? Sí. Bueno, me dice acá mi hijo que usted va a estar en la fiesta de UPD. Sí. Profesor, no profesor, ¿qué, no habla, Beatriz, ¿por qué no le sube la nota a mi hijo? Que él estudia, pero no le entra. Esta noche, en la fiesta, lo vamos a conversar con él. Esa es la voz del profesor, yo no sé si es el... Esta noche, en la fiesta, lo vamos a conversar con él. ¿De dónde es? ¿Es extranjero? ¿Usted es extranjero? De golpe le salió un acento, le salió. Sí, le salió un acento. Y no hay ningún problema en que nos pongamos de acuerdo con todo. Bueno, profesor. ¿Qué es? Muchas gracias por la forma en que usted se preocupa. No, no, Beatriz, no te das cuenta ¿qué? que esto es una engaña pichanga. Les mando un abrazo fraternal. No, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene en la boca? Sáquese lo que tiene en la boca. Les mando un abrazo fraternal a toda la familia. ¿Pero qué? Profesor, gracias. Mira, le voy a hacer una pregunta. Soy la madre. Sí, es Beatriz la madre. Soy la madre. Escúcheme, yo para tener sangre... Buen hijo, tiene que haber salido... Primer profesor buena. Que conozco. Tan buenos padres, solo puedo tener tan buenos hijos. Mire, yo tengo dudas si usted ¿qué profesor... ¿Qué son esas risas que se no, escuchan? Si usted es profesor de formación cívica, le digo... Dígame, por favor, el preámbulo de la Constitución Nacional. A ver, ¿cómo es? Sin ningún para problema. Tener, dígalo. Dígalo. Nos, los representantes de la Nación Argentina... Capítulo 1. Todos deben portarse bien. No, no, no es. No te das cuenta. Beatriz, no te das cuenta que es un farsante. ¿Por qué? ¿No es así? Es un farsante, no es así. ¿Cómo no va a ser pero así? No es el preámbulo. Lo primero, principal, no, no. Que se porten todos bien. No, eso no es la si Constitución. Si todos nos portáramos bien, no estaríamos como estamos. No, no, esa es la Constitución. No tiene capítulos, tiene artículos la Constitución. Bueno, lo mismo. ¿Cómo no es lo mismo? Usted se desautorizás. No. ¿Qué va a pensar el profesor? Te calmás, Beatriz. ¿Eh? Te calmás. Cuidado, cuidado, que está la nota en juego. Váyase, váyase de acá. Está la nota en juego, cuidado. Ahora que es un gaucho, de pronto. Cambia todo, váyase de acá. Señor. Bueno, mentiroso. Mire, lamentablemente, para irse de la fiesta, último consejo. ¿Ya se van? Sí, váyase cuando quiera. No te sientas obligado a permanecer en la fiesta hasta el final. Mm. Puedes salir cuando quieras. Está bueno eso, ¿eh? No, bueno. Porque hay fiestas que te cierran la puerta y no te dejan salir. No, es así. Porque si no, los cumpleaños de Manuel Moreira, por sí, ejemplo, sí. Te cierra la puerta. Pues si no, se le va la gente enseguida. ¿Pero cómo se le va la gente? Se le va la gente. Sí. Entonces cierra, pone unos patobicas afuera. Y no te dejan salir. Pero los patobicos son para no dejar entrar. Muchas no veces son los mismos invitados los que no quieren que se vayan. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas? Tan temprano. Ah. Pero trabajo en la mañana, trabajo... Entro mañana. Te tenés que quedar. Claro. Pero mañana entro temprano. ¿Viste? Y bueno, pero languidece la fiesta. Estoy fusilado. Uno se va el otro, al final quedo yo con Manuel. Escuchame. Hablando solo. La bueno. Noche está en pañales. Claro. No, bueno, pero estoy... Y Manuel no. También. No, te agradezco que... Estoy fusilado, la verdad que me tengo que ir, bueno. Es así. Bueno, mire, lamentablemente el programa tiene que seguir adelante. Sí. Porque falta muy poco tiempo y tenemos todo el sector musical. ¿Va a venir el maestro Gansé? Sí, vamos a hacer una breve pausa.